Apúntate esto en la mente y que entre en tu corazón y hagas conciencia de ello. Eres realmente y verdaderamente hijo de Dios. Eres realmente y verdaderamente amado por Dios. Ve a los brazos de María, la Madre de Dios, que abrazó a tu Dios, a Jesús, que lo cobijó en su vientre, y a ti te cobija bajo su manto sagrado para que no sufras daño y no pierdas la fe, porque el daño peor que le puede suceder a un hombre, a una persona, es no tener fe, es perder la fe. Procura por tu salud y cree en que Dios te ama. Cree en que Jesús vivió y murió por ti. Cree en que Dios Espíritu Santo te consuela y te da el amor de Dios que necesitas para vivir bien en esta vida. Ve al encuentro de Dios. Ve a la Santa Madre Iglesia Católica. Solo ella tiene a Dios vivo. No te vayas de casa. ¿Para qué quieres un Dios muerto si Dios vive y vive por la acción del sacramento de la Eucaristía, por el sacerdote que consagra el pan y el vino, que después de la consagración el pan y el vino se unen para formar, por las palabras exactas que Jesús dijo en la última cena, en Él mismo, en Jesús vivo, en su cuerpo y alma unidos, en lo que es la persona, en lo que eres tú mismo, pero en forma de pan y vino, para que tú tengas fe, para que tú te lo puedas comer, para que entre en ti y te dé el alimento de la vida eterna, la que te hace feliz ya en este mundo, donde sólo la felicidad es hallar y proclamar con toda tu vida la fe. La fe de que Jesús vive, la fe de que no estás solo, de que Dios Espíritu Santo, al ir tú a confesar ante un sacerdote católico, lo recibes. Recibes por la absolución de tus pecados confesados la alegría del amor de Dios Espíritu Santo, que jamás deja solos a los que le aman, a los que tienen fe y creen en Él, y piden para ser consolados. Y con la confianza fija en ir a Dios Padre, que te creó y te espera, para recuperarte después de la muerte y tenerte eternamente en sus brazos, en los brazos del que te ama, de Dios en total unidad, de Dios uno, siendo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, este mismo Dios que verdaderamente vela por ti. Pero, hijo mío, ve a su encuentro. Tú debes ir a Él. Ve, busca tu libertad, sé libre, ten fe, vive la fe, propaga la fe y os haréis libres. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.